ahora Hawái. Cuando volvemos está todo mal, pero ahora estamos en Hawái. Las pelotas en el Cosquín Rock 09. De las pelotas.